Bueno, mi nombre es Lidia y yo soy miembro, aparte de ser miembro de la Comisión de la Sociedad Fomento, soy miembro de la Comisión Memoria La Manuelita, que es la que trabajamos con el tema de derechos humanos. Venimos trabajando hace mucho tiempo y especialmente, ¿no es cierto?, en reconocimiento y memoria de nuestros desaparecidos de nuestro propio barrio. Nosotros el domingo 27 vamos a hacer un acto donde se va a colocar una placa con el nombre de los asuncionistas desaparecidos, que fueron dos hermanos que vivían en el barrio nuestro y trabajaban y militaban en nuestra comunidad, ¿no es cierto? Y fueron desaparecidos de nuestro propio barrio. Así como ellos dos, también tenemos otros vecinos desaparecidos que nacieron y vivieron en nuestro barrio y que están desaparecidos. El domingo la placa va a llevar el nombre de los dos asuncionistas, nada más, porque nosotros esto lo pedimos hace años atrás en la Municipalidad de San Miguel. Salió, se aprobó la ordenanza, el año pasado no se colocó, pero se había aprobado para el barrio San Ignacio, que es por donde pasaba continuamente el obispo. Todos los obispos pasaban por ahí en el barrio San Ignacio, que está enfrente de nuestro barrio. Uh-huh. Entonces nosotros decidimos que para que ellos pasaban todos los días por ahí, que lean los nombres de los compañeros desaparecidos asuncionistas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pudimos colocarla, como ya ahora el obispo no viene más acá al barrio San Ignacio, decidimos colocarlo en nuestro propio barrio, en la plaza nuestra, donde ellos vivían a media cuadra de ahí. Sí. Porque la casa donde ellos vivían ya tiene una placa y bueno, con homenaje nosotros ahora vamos a colocar otra en la plaza, pero estamos tramitando también poder colocar los nombres de los demás compañeros desaparecidos.